Yo había estado pensando en los últimos días, pues que ya se ha hablado muchas cosas de la oración y rebuscando, rebuscando, rebuscando. Bueno, ¿qué se puede decir más de la oración? Pues había un temilla que me llamaba poderosamente la atención, porque en alguna ocasión me han preguntado y no había una respuesta exacta, porque la palabra tampoco la da. Pero ¿cuál es la mejor posición para orar? Claro que parece una tontería, pues ponte a mirar en la Biblia y verás del montón de maneras que se puede orar al Señor. Y esto es simplemente una introducción, porque no vamos a dar una clase técnica de lo que supone una determinada manera de orar, pero es muy curioso y es muy interesante, porque se ha dicho muchas veces, la mejor forma de orar es de rodillas, la mejor forma de orar es de pie y o la mejor forma, bueno, pues en la palabra de Dios aparecen muchas formas y todas son buenas y válidas. Y todas son buenas y válidas. Bueno, de rodillas, digamos que es la forma que se nos viene a la mente primero. Tal vez por la liturgia de muchas iglesias que establecen que la adoración y la oración tiene que hacerse de rodillas. Y bueno, Daniel, por ejemplo, oraba de rodillas 3 veces al día, lo dice el libro de Daniel. Esteban, por ejemplo, cayó de rodillas antes de morir como mártir, como nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Y arrodillarse era el ritual, era la manera de expresar que había una rendición, que la persona se rendía a Dios. Bueno, es una forma válida, es una forma aceptable, es una forma bien vista por Dios, pero no la única. Y algunas veces me he planteado yo eso, digo, ¿será la oración más eficaz si uno se pone de rodillas o si uno se pone de pie o si uno se pone, pues otra posición es de pie? De pie es una posición también de orar. Y fijaros que el Señor pues lo ve también esto como una práctica común, incluso más que arrodillarse. Incluso más que arrodillarse. Hay una cosa que queda constancia en el libro de las crónicas. Si nos ponemos a buscar versículos tardaríamos mucho, pero si queréis luego puedo pasar la cita. Cuando el pueblo de Judá estaba esperando un ataque militar, dice que Josafat invitó al pueblo a orar y permaneció de pie en la asamblea, en la casa del Señor, y oró por la liberación de todo Judá. Y estaba, dice el texto, estaba Judá de pie delante de Jehová, orando de pie. Cuando estaba el publicano que llegó al templo, el publicano se quedó atrás y estaba de pie y oraba de pie a Dios. Y dice, Dios mío, sé propicio a mi pecador. Y el Nuevo Testamento nos dice que el cristiano de pie, con las manos alzadas, como símbolo de rendición también, como símbolo de cuando hemos tirado las armas, que ya no tenemos nada en la mano y vamos con las manos así para que se vea que no tenemos nada. Ese es el simbolismo de la oración del cristiano con las manos alzadas, porque dice, no llevo armas, voy indefenso, haz conmigo lo que quieras. Y es también una posición de orar. Bueno, pues también sentado es otra posición de orar. Y sentado, lo vemos el caso en el libro de Samuel, ese sí, vamos a mirarlo, el segundo libro de Samuel, porque es un versículo más corto. Segundo libro de Samuel, en los versículos 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién en mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Bueno, en la versión internacional, en la versión moderna, dice, entró David y se sentó delante de Jehová. Aquí simplemente dice, se puso delante de Jehová, pero en la versión internacional y en el original es, se sentó. ¿Por qué? Porque el sentarse delante de un maestro significaba aprender. A ver qué me vas a decir. El modo de enseñar en la sinagoga era sentado y los discípulos se sentaban alrededor del maestro y oraban sentados y hacían todas las cosas sentados porque era también una forma aceptable. Y luego, por ejemplo, en el libro segundo de los Reyes, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 4, versículo 38, en el 4, el 38 dice: cuando el Señor habla, da instrucciones por medio del profeta, segunda de Reyes 4:38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y donde dice estaban con él, estaban sentados con él. Sentaban con él, también es lo que dice la nueva, la traducción de lo que son los originales. Bueno, pues incluso ya hemos visto que es válida sentado, que es válido de pie, que es válido de rodillas, y que incluso, como nos dice en el Salmo 4, versículo 4, una posición también curiosa, que a lo mejor pues la practicamos al final del día. Salmo 4, en el capítulo, en el versículo 4 también: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Cuántas veces en la cama se medita y se pide al Señor por aquellas cosas que necesitamos? Y se pide al Señor y se medita, se reflexiona, se da un repaso a las cosas que nos han pasado. Y dice en este salmo: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Bueno, pues es una oportunidad también al final de una jornada para meditar en todas las cosas buenas que ha hecho el Señor por nosotros. Había otra posición más que era postrado, quiere decir en tierra total. Es una posición que ya no se usó en la no se usó mucho ya en la iglesia cristiana porque ya el Señor Jesucristo no estaba aquí presente, sino que ya adoramos en espíritu. Pero la postura o la posición de postrado también aparece en un montón de contextos y en un montón de textos de la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento. Y todavía hay personas que lo hacen, personas que se postran en el suelo como símbolo ya, como que depende, la vida tuya ya depende enteramente del Creador. Y es un símbolo de sumisión grandísimo, y un símbolo de sumisión que tiene pues esa expresión corporal. Y ahora decimos, ¿cuál de ellas es más buena? ¿Cuál de esas posiciones para orar es más? Pues siempre que la oración se haga de corazón y se haga de verdad, se haga en espíritu y en verdad, cualquiera de esas posiciones es buena. Pero siempre que guardemos una compostura y guardemos un orden dentro de lo que de las normas y de la sociedad en donde vivimos. Si ahora nos ponemos en la calle ahora acostados, pues pensarían que no estamos dando un buen, no lo entenderían. Entonces se adoptan por las distintas épocas de la sociedad, pues se adoptan distintas formas para orar, que se sepa lo que está haciendo. Los judíos oraban de pie, como hemos dicho, y oraban por las esquinas. Y decía, el Señor no les reclamó ni les reprendió nunca que oraran por la esquina. Les reprendió la hipocresía porque no oraban de verdad. No la posición porque la hacían, sino porque no lo hacían de corazón. Lo hacían para que los vieran. Y él le dice, no oréis como oran los fariseos que van por la esquina orando para que la gente los vea. No era porque oraran por la esquina, era porque no lo hacían de verdaderamente de corazón. Bueno, pues visto esto, vamos a ver cómo nosotros, que formamos el ejército del Señor, que formamos el pueblo de Dios, tenemos que utilizar la herramienta de la oración. Cuando recordamos la historia de Jonás, todos sabemos la historia, que el Señor le da unas instrucciones para que vaya a Nínive y no va, coge un barco y se va por el camino contrario, se va a todo lo opuesto. Y decimos, es que Jonás no tendría mucho amor por los de Nínive para que se salvaran y obedeció más a su corazón que a lo que Dios le había dicho. Bueno, humanamente hablando, él se hizo sus cuentas. Y él dijo, ahora voy a ir a Nínive, que allí no cree nadie, que allí me van a matar nada más llegar. Bueno, pues vaya una pérdida de tiempo y una pérdida de energía. Y no entendió que Dios le había dicho que fuera por algo. Y coge y se va a todo lo contrario. Y le pasa lo que le pasa. Y ahora nosotros decimos, bueno, ¿estamos de parte de Dios o de parte de Jonás? Y decimos, hombre, estamos de parte de Dios. Pero antes de una contestación así a la ligera, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y cuántos pueblos, cuántos países, cuántas naciones hay en la tierra que no han oído nada del Señor? Nosotros decimos, ah, pero es que nosotros no podemos. Es que nosotros no tenemos allí influencia, no tenemos allí. Pero es que la Iglesia tiene un poder que no hace falta que estemos físicamente en los sitios. La Iglesia tiene que orar por esos países. Tiene que orar por las misiones. Tiene que orar por las personas que están allí predicando el Evangelio. Y eso, yo quisiera verlo eso mucho más en la Iglesia. Acordarnos del hermano que está en Ucrania, del otro que está en Irán, del otro que está en la China, del otro que está en Japón, y acordarnos de todos los siervos de Dios que están en todos los sitios predicando el Evangelio. ¿Y esto cómo podemos hacerlo con nuestros medios? Pues más que nada por la oración y el apoyo. El apoyo económico, si es preciso, cuando tengamos la oportunidad, y sobre todo la oración. Porque la oración es tan importante. Es tan importante que es el arma que el Señor nos da para que podamos pelear en esta batalla espiritual. Mirad, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor Jesús, enséñanos a orar, y le enseña la oración modelo que es el Padre Nuestro, y dice, venga a nosotros tu reino, nosotros decimos, bueno, si el Señor es soberano, su reino va a venir, de todas maneras, queramos o no queramos, bien. Pero el deseo que expresa el creyente, venga a nosotros tu reino, el creyente está expresando ahí el deseo que tiene de que se complete el número de los redimidos, para que venga el reino de Dios. Y nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Es el deseo que expresamos. Pero ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir si nosotros no hacemos nada para que se complete el número de los redimidos? Ahora, la salvación propia que nosotros hemos recibido del Señor nos tiene que impulsar a tener la oración presente siempre en nuestra vida como una herramienta eficaz. Mirad en Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1. Si lo tenéis alguno antes que yo, pues lo leéis y así adelantamos tiempo. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Mirad qué razón nos da Pablo aquí para orar. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que se extienda la palabra de Dios. Es decir, que si yo voy a orar, si yo voy a un sitio a evangelizar, si voy a un sitio a llevar la palabra, lo primero que tengo que hacer es decirle a la iglesia, orad por esto, que el Señor abra puertas. Que la palabra del Señor corra de la misma forma que un día corrió entre nosotros. Es decir, que nuestro propio estado de salvado, de personas redimidas, nos tiene que impulsar a orar para que la palabra de Dios corra con libertad por un montón de sitios y por un montón de lugares. Otra de las razones que nos impulsa a pelear la batalla espiritual con la oración es la urgencia y la gravedad de los tiempos que tenemos. Es decir, la oración siempre ha hecho falta en el pueblo de Dios, pero si hace falta más que nunca, es ahora. Y es ahora porque estamos en una situación muy delicada, por todos los flancos. Por todos lados donde miremos, la situación está mal. Y ahora se hace necesario que el creyente, que el cristiano tenga un concepto completamente exacto de lo que es la oración. Dice en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Yo sé que primero son los de la casa, primero son los de nuestra familia, después los de nuestra iglesia, los de nuestras amistades. Pero dice la palabra de Dios por todos los hombres. Y nosotros decimos, bueno, pero si, Señor, si no se van a convertir. Si estamos orando tiempo y tiempo y tiempo por las personas y no se convierten. Yo tengo ejemplo de gente que se ha convertido por la oración. Si nos remontamos a la antigüedad, Agustín de Hipona, al que los católicos llaman San Agustín, era un gran pecador, era un bala perdida. Y su madre, que era Mónica, no hacía nada más que orar, y orar, y orar. Y el Señor le tocó el corazón. Pero yo leí el otro día, y la quiero compartir con vosotros, este devocional que es el que es cortico pero intenso, que es el que leo habitualmente por eso, por la brevedad de eso, porque los castos los entiendo muy bien, mejor que otros devocionales quizás. Y dice una historia del pasado 25 de agosto, y la leí y me venía muy bien con lo que había estado aprendiendo. Era de estas cosas que te encajan, que cuadran con lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y dice, una anciana con una... El versículo sería, cree solamente. Y está en Marcos 5:36. Dice, una anciana con una aureola de pelo plateado, con lágrimas que corren por sus mejillas, con sus manos gastadas, ocupada sobre la tabla de lavar, en una habitación de pobreza, un lavadero de esos de madera, ora por su hijo John. John, que se fue del hogar en su adolescencia para convertirse en marinero, John, de quien ahora le han informado que se ha convertido en un hombre malo, la señora orando y orando siempre para que su hijo pueda ser de utilidad para Dios. La madre creía en dos cosas: el poder de la oración y la transformación de su hijo. Y ella habría pensado en sí, mi hijo no se va a convertir nunca, con la vida que lleva. Así que mientras restregaba, continuaba orando. Dios contestó la oración, operando un milagro en el corazón de John Newton. Las manchas negras del pecado se hicieron blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Y cita el versículo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Las oraciones desde la tina de lavar fueron escuchadas, como lo son todas las oraciones cuando se ora en su nombre. John Newton, el marinero borracho, se convirtió en John Newton, el marinero predicador. ¿Qué dirían sus compañeros? Dicen, este se ha vuelto loco, se le ha ido la cabeza. Bueno, pues, entre los miles de hombres y mujeres que trajo a Cristo, estuvo Thomas Scott, que era un refinado egoísta y un hombre satisfecho de sí mismo, y por causa de las oraciones de la mujer que lavaba, operó otro milagro el Señor en Thomas Scott y usó su pluma de escritor para guiar a miles de corazones incrédulos a Cristo, entre ellos un joven melancólico y diséptico que se llamaba William Cowper. Fijaros la cadena. Él también fue lavado por la sangre que limpia. En un momento de inspiración escribió, hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y esta canción ha traído incontables miles hacia aquel que murió en la cruz. Entre los miles que trajo este testimonio, William Wellford, quien llegó a ser un gran estadista cristiano y desató las cadenas de los pies de miles de esclavos. Claro, lo que hizo la oración de la mujer que estaba, y todo esto es histórico. Entre ellos, el que lavó a los pies del Señor estaba Leigh Richmond, que era un clérigo de la iglesia anglicana establecida en una de las islas anglo-normandas. Escribió un libro que se llamaba La hija del lechero, que se tradujo a 40 idiomas, y con la intensidad de las llamas cuando saltan, encendió el amor de Cristo en miles de corazones. Y a lo mejor entre los miles de corazones estaban los misioneros que vinieron a Argentinillo, o que vinieron a Málaga, o que vinieron a La Coruña a predicar el Evangelio. Y después de eso, a lo mejor estaban algunos de nuestros abuelos, algunos de nuestros familiares, y después hemos estado nosotros. Fijaros lo que desencadena una oración con fe, hecha por una mujer humilde. Hecha por una mujer humilde. Cuando tantas personas anónimas hay en la iglesia orando y no se sabe que lo están haciendo porque pensamos que son creyentes que están ahí. Pero cuando el Señor oye la oración del humilde, oye la oración del que realmente le pide de corazón, del que está allí como estaba la mujer esta, una mujer ya mayor, fregando la ropa allí en un fregadero, pasando frío, seguramente. Y oyó la oración del Señor. Fijaros qué cúmulo de bendiciones se desarrollaron a través de esa oración. Cuando en el Evangelio de Juan dice el Señor Jesús, dice el evangelista que escribe que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y yo me paro a pensar en esos tres, en ese versículo tan corto, esos tres personajes. Bueno, Marta sabíamos que era una señora que servía, que era hacendosa, que preparaba las casas para los invitados. María era una persona de oración, era una persona de meditación, era una persona de mundo interior. Pero de Lázaro no se dice nada. ¿No habéis visto que de Lázaro no se dice nada? No sabemos qué hacía. Pues a lo mejor era un hombre normal y corriente, que no hacía ninguna cosa, que simplemente era un hombre que amaba al Señor. No nos dice que Lázaro hiciera esto ni que hiciera lo otro. De las hermanas sí tenemos datos, pero dice que el Señor los amaba a los tres. ¿Y cuántas personas, hermanos, hay en la iglesia orando continuamente por las cosas y nosotros ni nos enteramos? Y luego viene el resultado. ¿Y esto por qué? Pues esto no ha sido por casualidad, esto es porque el hermano tal o la hermana tal estaban intensamente orando día y noche sobre eso. O cuando vemos conversiones de algunas personas, ¿y esto cómo ha sucedido? Porque había una oración intercesora ahí de personas sencillas, no de grandes predicadores ni de grandes líderes, personas sencillas, desde su casa orando, de verdad, y ha habido conversiones. Y cuando vemos a toda la sociedad que nos rodea decimos, ¿pero cómo se van a convertir? Ese no es nuestro problema. Vamos a orar por ellos, por tu amigo, por tu vecino, vamos a orar, tú ora. Y cuando tengas la oportunidad, habla con él. Pero sobre todo ora. Sobre todo ora que el Señor mueva su corazón a que lo busque. Y podemos ver grandes resultados. Yo creo que, hermano, el hecho que introducíamos esta pequeña reflexión de las posiciones que debemos adoptar para orar es algo técnico, algo superficial. Lo importante es la actitud del corazón. Lo importante es pensar que cuando abrimos la boca para orar al Señor tenemos oídos puestos y tenemos contestaciones aseguradas, más tarde o más temprano. Pues que el Señor nos bendiga en esta noche.